Lunes 22 de enero, en La Palabra, se han distribuido más de 6 millones de ejemplares de la Biblia en todo el mundo, pero ¿cuántos la consideran la palabra del Dios viviente? ¿Cuántos la leen con un corazón sincero y abierto para reconocer la verdad? Un estudio bíblico apropiado orienta nuestra brújula espiritual y nos permite navegar por un mundo de falsedad y confusión. La Biblia es un documento vivo de origen divino, Hebreos capítulo 4, verso 12, y como tal nos señala las verdades que no podemos obtener en ningún otro lugar. La Biblia es la hoja de ruta de Cristo para la vida diaria, y nos educa al expandir nuestro intelecto y refinar nuestro carácter. Escucha en Juan capítulo 5, verso 39, capítulo 14, verso 6 y capítulo 20, verso 31. La Biblia, específicamente los Evangelios, nos dan la información más autorizada acerca de Jesús. ¿Qué dicen estos versículos específicos en Juan y por qué es tan importante para todos los que creemos en Jesús? Juan capítulo 5, verso 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan capítulo 14, verso 6. Jesús le dijo, «Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Juan capítulo 20, verso 31. «Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre». Estudiamos la Biblia porque es la fuente suprema de la verdad. Jesús es la verdad y en la Biblia descubrimos a Jesús a medida que lo podemos conocer, gracias al modo en que nos ha sido revelado allí. Aquí en la Palabra de Dios, en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, aprendemos quién es Jesús y qué hizo por nosotros. Entonces nos enamoramos de Él y confiamos nuestra vida y nuestra alma a su custodia eterna. Al seguir a Jesús y obedecer sus palabras, según se revelan en su palabra, podemos liberarnos de los lazos del pecado y del mundo. Comillas, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan capítulo 8, verso 36. Escucha Romanos capítulo 8, versos 5 y 6. ¿De qué se nos advierten aquí y de qué maneras el estudio de la palabra de Dios puede ayudarnos en esta lucha por nuestra mente? Romanos capítulo 8, versos 5 y 6. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El amor al mundo, especialmente el amor a las posesiones mundanas, fácilmente pueden alejarnos de Dios si no tenemos cuidado. Por eso debemos permanecer en la palabra que nos señala las realidades eternas y espirituales tan cruciales para la vida cristiana. El amor a las cosas mundanas nunca eleva la mente a la moralidad espiritual, sino que reemplaza los principios bíblicos por la codicia, el egoísmo y la lujuria. El amor, según se revela en la Biblia, construye relaciones al enseñarnos la importancia de darnos a los demás. Al contrario, la mundanalidad implica obtener cosas para nosotros, que es lo opuesto a todo lo que Jesús representa.